en Radio Nauta. La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, buenas noches, queridos oyentes, un nuevo programa de La Botica de Satán, aquí en Radio Nauta FM 106.3. Buenas noches, Wally. Buenas noches, arrancó rápido, ya estaba preparado. Buenas noches, queridos oyentes, nos encontramos en el 24 programa de La Botica. 24º también le dicen. Bueno, acá tenemos un estudio poblado de gente. Manolito, Rodo, el ruso, el tincho, acá haciendo el aguante, acompañando esta botica de Satán. La comunidad de Lituania. Pero, por supuesto, la botica tiene público. La comunidad de Lituania, que la otra vez estuvimos pasando una banda de Lituania, Cátedra, entonces sí. Se arrimaron acá de Ecos de Lituania también, de Eco, la radio de Berizo. Ecos de mi tierra, ¿no? No, Ecos de Lituania. Ecos de Lituania. Así que los resultados de la multietnicidad de la música de acá de la Botica de Satán. Bueno, tenemos varias cosas para hoy. Vamos a empezar con un tema de Pantera, porque el lunes pasado fue el natalicio del querido guitarrista, nuestro ya fallecido Dimebag Darrell. Así es, fallecido y asesinado. Asesinado, ¿no? Y en vivo. No es que murió por una causa natural, sino que un marín, un milico yankee. Sí, como todos los yankees, ¿no? Están bastante loquitos, ¿no? Y porque van al super kiosco y compran una. Claro. Dame una tema bananita. Ya ha pasado por la botica, pero sí. Igual, sí, hoy. Lo que pasa es que es muy vigente. Sí. Dame un Guaymallén y una Punch, un DRF y dame un bufo, así nomás. Claro, está entonces cual. El muchacho este, un joven de 25 años, fue a ver. Ahí a Darrell, que se presentaba, pum, le puso 5 tiros en el marote. Che, y no tengo cambio, bueno, dame un chaleco antibala. Claro, dame un Topolín y una 38. ¿Topolín sigue saliendo? Sí. Igual, y te manchaste la cara con la lapicera. Sí, bueno. Pensamber. Bueno, ha ocurrido acá un. Sí, no, nada muy grave. Nada muy grave, pero como esto no es televisión, podemos seguir. Entonces estamos recordando al gran guitarrista nuestro de Pantera, queridísimo, inolvidable guitarrista de Pantera, Darrell, así es, con Dame Darrell. Así que vamos a escuchar del Far Beyond Drive en el tema 5 Minutes Alone, y después vamos a recorrer un poquito la carrera de este gran guitarrista que marcó todo un estilo y una época, ¿no? Los 90 y sí, a partir sobre todo del Cowboy From Hell. Un sonido que después copiaron y reprodujeron un montón de bandas. También recordamos que hoy es 22 de agosto, se cumplen 40 años de la masacre de Trelew, así que vamos a estar hablando y comentando un poco, para quienes no saben qué aconteció hace 40 años, el 22 de agosto de 1972, en la base Almirante Sar de la ciudad de Trelew. Así que vamos con 5 Minutes Alone. Y después seguimos acá en la Botica Satán. Vamos ahí con uno de los mejores temitas de Pantera. Yeah. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! De Satán del día de la fecha, recordando al gran guitarrista de Pantera, Dim Darrell, que el pasado lunes hubiera cumplido, según las cuentas que sacamos, 46 pirulos, que no pudo festejar este lunes, no nos pudo invitar a su cumpleaños, ya que murió de 5 balazos en la cabeza a manos de un marín de Estados Unidos, ¿no? Porque, como decíamos, venden armas como chocolate, como lo que pasó en el estreno de Batman, ¿no? De Batman. Y lo que pasa a cada rato, ¿no? Sí, 2x3 parece una noticia esa. Lo que rescatar, creo que un violero que marcó una época y marcó un estilo, ¿no? En el metal, que no cualquiera lo hace, ¿no? Sí, no, o sea, la creatividad que tenían ellos, ¿no? Inventaron su estilo porque no salió de ningún lado, digamos, es trash, pero. Sí, una. Es una de esas bandas que no las puedes englobar. Como dice un amigo mío, es un trash saltarín. ¿Viste? Es el trash de Bermuda, el trash de los 90 de Bermuda, saltarín, así. De hecho, bueno, lo que estamos escuchando en este momento es el disco Rebel, que sacó. Mint Rebel, de claro, Arizona Rivers es el tema. Claro, el disco que sacó en el año 2000 junto a Vinnie Paul, el batero de Pantera, que es su hermano. Y sí, porque salieron varias bandas a partir de que del fallecimiento de él. No, esto es antes del fallecimiento, evidentemente. Sí, cuando se separó Pantera, Anselmo salió Down, la banda Down, sí. Bueno, así que estamos escuchando Rebel Meet Rebel, que es un disco muy interesante. Ah, en este toca él entonces. Sí, sí. Ah, claro. Darrell está tocando en este momento para ti. Y me sonrojo. Un disco muy interesante que está muy bueno y que de hecho en este momento, os invito a que escuchemos el tema Cherokee Cry, que es uno de los temas de este disco. Y después vamos a seguir hablando un poquito y ya nos metemos un poco en el tema más. Además tenemos un montón de cosas para hoy, toda la recopilada de bandas nacionales de metal extremo. Algunos agendas, recitales más para el final, sí, del programa. Banditas, dos de death y dos de trash. Bueno, muy bien. Y después vamos a hablar, sí, del tema más político que tenemos, que es hoy el 40 aniversario de la masacre de Trelew. Así que vamos a escuchar el tema Cherokee Cry del disco Rebel Meet Rebel, donde toca el queridísimo y fallecido Dim Darrell. Song. Let your spirit ride the wind. Psicodelia al palo. Psicodelia, recién te la diciendo, no importa. Para mí, bueno, para mí. ¿Quién era? Una banda. Sí, ¿sabes? Una mujer cantando. Sí, es un trío, es un trío de mujeres que hacen una psicodelia stoner medio. Sí, algo así bien retro. Y bueno, un trío. Bueno, un trío hacemos otra cosa, igual. Esta es la cortina y enseguida vamos a pasar un tema del disco. De esta banda que ahora no me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombre larguísimo. ¿Lo tenés por ahí? A ver, me fijo. Bueno, yo enseguida les digo porque lo tengo anotado por ahí. Pero igual eso, ¿para qué le ponen el nombre difícil? No, no, vamos a acordar Purple nunca. Purple tiene un nombre más, sí, extraño. Rhinestone Eagle. Eso, claro. Par... ¿Cómo es? Es que no sé qué es Rhinestone, si no te lo traduciría. Rhinestone, ah, creo que significa como el cuerno del rinoceronte. Ah, bueno. Ah, está bueno. Es una onda así. El águila así, violeta del cuerno del rinoceronte. Bueno, ahí está, sí, una cuestión psicodélica, así vuelta a las raíces de los 60 de la música yankee, onda Jefferson Airplane, Janis Joplin, o las movidas psicodélicas de los Doors y de Grateful Dead, toda esa gente que experimentaba comiendo. Ya hemos hablado de estas cosas, hongos, pero no champiñón. Particularmente. No, hongo de pino, no. Hongo de pino tampoco, no. Tampoco. Crema de leche, no. No. Así que bueno, es una banda que experimenta con todas esas atmósferas así psicodélicas. Y estamos estirando un poco porque se nos hizo muy temprano para establecer nuestro tema. Y estamos es todavía... muy difícil los que experimentan como con hongos. El tema de Papo y Orio, ¿te acordás? No, sí. No, de Papo con Gieco, con Gieco. Ah, con del Gieco. Triángulo. Perdón, mil disculpas. Del disco Triángulo. ¿Cuándo? El tema se llama Abuso. También lo hemos pasado. Igual lo recordaría si hubieran puesto una voz, pero no, ni siquiera. No, un tema instrumental que también enseguida podríamos pasar un poquito parte de esas cuestiones experimentales. ¿Te acordaste por qué? Porque no, es imposible olvidarlo. Fueron cinco minutos de trauma. Bueno, enseguida lo vamos a pasar de vuelta, el tema Abuso del disco Triángulo de Papos Blues. Bueno, ahora vamos a escuchar este trío estadounidense de música psicodélica, medio stoner. Esto lo traje en el marco de que hoy teníamos un invitado que iba a hablar de stoner y no sé si enseguida se hará presente acá por los estudios, pero bueno, el stoner, toda esa que rescata todo hemos eso. Hemos pasado los Natas, claro, por ejemplo, que son de acá. Y exactamente. Stoner también, bueno, pasamos esa Count Raven. Más stoner doom. Stoner doom. Bueno, esto sería un stoner psicodélico, así que adelante con el tema de las chicas. Y vamos a conocerlo porque yo el stoner no sé mucho. Thank you. programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda. Periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa Clarín-Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda. Sudestada. La Tribu. Colectivo de Trabajadores de Prensa. Red de Medios Alternativos. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. En Radio Nauta FM 106.3, las vías para comunicarse, el 512-1690, es un teléfono fijo. También se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook. Nos buscan Botica separado de Satán y ahí se hacen amigos de nosotros y establecemos comunicaciones y relaciones a través de este moderno medio. Otra de las vías. Moderno y tan globalizado. Sí, entra en el debate. Facebook, un día tendremos que hablar de Facebook, pero no. Creo que no vale la pena. No vale la pena. ¿Qué otra? Cuando lo entienda, cuando aprenda a usarlo, hablo. Mientras tanto estamos ahí nada más que porque hay mucha gente. Sí, momento. Porque sirve para, por lo menos para nosotros el programa de radio nos sirve. Y otra de las cosas que tenemos que recordar es que para escucharnos por internet está radionautafm.wordpress.com. Y si no, en la página de la radio, que es Radionauta, ponen, googlean Radionauta y es la primera opción que les aparece, ya que ese nombre no ha sido utilizado por otros medios o cosas que sepamos. Y si no, a lo mejor, agarrá la antena de la radio, la empezamos a ver para todos lados, donde enganche ahí, escuches enganche. Una buena distorsión, ahí está la Botica de Satán. Ahí está, se clavan. O la voz mejor de Wally hay... haciendo uno de sus chistes. Claro, lo mejor que hay es escuchar por radio, sentarte y escuchar radio. Sí, eso. Claro. Mientras haces labores del hogar. La magia de la radio, dicen, ¿no? Mirá, si pudieran verme ahora ahí se apareció una paloma. Magia. Un medio ya tan antiguo que sigue persistiendo. Bueno, ahora entramos en la fase más seria del programa, que es que hoy justamente siempre nosotros aprovechamos las fechas cercanas o que nos tocan. Somos muy fechistas, como lo hemos dicho, y muy numerólogos. Y hoy es 22 de agosto, es el 40 aniversario de la masacre de Trelew. ¿Qué fue la masacre de Trelew? ¿Qué fue la masacre Después de Trelew? Después de este trago les comento. El 22 de agosto estaban en 1972, gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. El peronismo proscripto durante 17 años. Proscripto, o sea que no podía participar en nada. No podía participar de las elecciones. Así como la bueno, igual estaban proscriptos todos. Estaban todos proscriptos. Si estaba la dictadura. Claro, estaban todos los partidos. Claro. Se había instalado en el gobierno el señor Lanusse, que buscaba ahí coquetear y hacer el que se llamó Gran Acuerdo Nacional, que era un. El GAN le decía. Ajá. Gran Acuerdo Nacional. Entonces, en ese momento había una gran movilización social, estaban en actividad un montón de grupos políticos y grupos políticos también armados, lo que se conoce como la guerrilla, y grupos que habían sido, que tenían accionar nada, te metían en cana por meter, por panfletear o qué sé yo. Además, como estaba toda esa represión, todo era prohibido y las maneras de enfrentar a la dictadura eran por ahí, se iban radicalizando las formas de enfrentar a la dictadura ante un sistema que lo único que ofrecía a la gente era palos, palos, palos. Entonces, sí, y también hay que, siempre decimos, cuando está, decir, volver a 40 años atrás, decir hubo guerrilla, porque en este tiempo muchos van a decir, wow, qué violento, ¿no? Pero creo que hay que meterse en esa época donde no tienen opción. Y a través de guerrillas se ha llegado a cambiar, por ejemplo, en Cuba se llegó a cambiar el sistema que había a través de una guerrilla, o sea, sí, entusiasmaba cambiar, de alguna manera a los militantes y a los jóvenes de esa época, que de esa manera llegabas por ahí más rápido, ¿no? Exactamente, además, como decíamos, desde el año 55, claro, año en que se había derrocado a Perón, no había democracia ni había formas de participar, de que el pueblo participara de alguna manera, y los sucesivos gobiernos, algunos impases democráticos como el de Arturo Illia y el del otro señor Frondizi. Arturo Frondizi, que también fue un gobierno que reprimió muchísimo con el plan Conintes, habían hecho que las cárceles se llenaran de presos políticos, y a eso vamos. El penal de Rawson en la provincia de Chubut estaba lleno de presos políticos, de presos de la mayoría de las organizaciones políticas y las organizaciones políticas armadas de la Argentina, y en ese momento convivían ahí en el penal de Rawson, por ejemplo, militantes tan importantes como Agustín Tosco, el gringo, dirigente del Cordobazo, que ya hemos hablado de él también. Sí, el sindicalista más importante y más honesto que ha tenido la Argentina. Uno de los mayores referentes, creo que. Dirigente de Luz y Fuerza. Los trabajadores. De Córdoba, de la CTA de los argentinos. También otros grandes cuadros políticos y tipos muy importantes en la política argentina, como eran Mario Roberto Santucho, el comandante en jefe del ERP, del PRT. También dedicamos un programa hablando de él. En los inicios de la botica. Sí, hay el séptimo programa, así que sí. Santucho era el séptimo hijo varón. Ese fue uno de los mejores, me parece. Un gran programa, así que lo pueden buscar en la biblioteca de la botica satanista, el séptimo programa. Y bueno, un montón de militantes de la FARC, del ERP, de Montoneros, y otros como en este caso era el gringo Tosco, que eran militantes sindicales. En el año 72, en este agosto, el 15 de agosto, se planifica lo que iba a ser la fuga. Hay una película muy interesante, también muy recomendable, que salió hace un par de años, que se llama Trelew, la fuga que fue masacre, porque el 15 de agosto se planifica la fuga, en donde iba a ser una de las mayores fugas de la historia. Sí, encima coordinada por un montón de organizaciones, ¿no? Que también algo inédito, porque claro, habían tuvieran apoyo, coordinado este accionar FARC, Montoneros y ERP. Entonces, bueno, se iba a ser una de las mayores fugas, porque también la mayor fuga que se conoce es la de Tupamaros, donde se escaparon como 115 militantes sin disparar un tiro. En Uruguay, ¿no? Para en Uruguay. Para aclarar. Entonces el plan de la fuga era, ellos pensaban, estaban en una fuga, en un penal de máxima seguridad. En la Patagonia. En la Patagonia, donde no había absolutamente nada. Te imaginas que viene, ponele un camión con gente para apoyar la fuga, lo ven a 10 kilómetros que viene. Entonces los tipos la pensaron mucho, planearon mucho. Estaban tipos también muy reconocidos como Gorriarán Merlo, que había participado también de otras fugas y acciones militares de la guerrilla muy importantes, y planificaron tomar el penal desde adentro. Y de esa manera, porque evaluaron un montón de cosas, y la manera era tomar el penal de adentro. Entonces, bueno, tomaron el penal con algunos arreglos con guardiacárceles, etcétera. Tomaron el penal y se dieron a la fuga. Falló uno de los móviles para escaparse, que era un colectivo. Un tipo vio mal una seña que en realidad, bueno, no existían los celulares. Ahora imagínate, uno piensa, yo veía esa película y decía, ahora con un celular, un mensajito de texto que dice está todo bien, el tipo no se hubiera ido. Siempre y cuando Movistar te funcione, ¿no? Claro, ahí no sé si hay... Si no te lea el enemigo. Claro, no te... Así que bueno, no había celulares, no había otra manera de comunicarse a través de una seña. Un tipo que entendió mal una señal se fue antes de tiempo, dejando a gamba a la mayoría de los fugados. Entonces se pudieron escapar 22 compañeros. 6 salieron, tomaron la base aeronaval Almirante Sar, donde, bueno, ahí agarraron un avión y se fueron para Chile. Los mayores dirigentes, Gorriarán Merlo, Quieto, Vaca Narvaja, Osatinsky y Santucho, y en este momento no recuerdo. Bueno, recordar que en Chile estaba todo el proceso del gobierno de Allende también, o sea que escapaban, había, o sea, no y, era. Y en Chile estaba el Chicho Allende, que los recibió a los que pudieron cruzar. Y bueno, con todo el compromiso que significaba eso, porque para Chile eran muy, muy importantes las relaciones con la Argentina, recibir a 6 fugados de los más buscados de la Argentina era un compromiso político que las papas te quemaban ahí en la mano. Bueno, ahí Salvador Allende, un tipo también muy honesto, muy rescatable de la historia de la humanidad, los recibió a los fugados de Trelew que huían de la dictadura de Agustín Lanusse y los puso en un avión hacia Cuba. Así que esos 6 fugados pudieron llegar a Cuba. Pero mientras tanto, los otros 16 que habían quedado en la base aeronaval Almirante Sar, pasaron varios días, desde el 15 de agosto hasta el 22 de agosto. Uno de los militares, el capitán Luis Emilio Sosa, en este momento ya habían llegado a los medios. Si ven el documental se puede ver muy bien, ya habían pactado una tregua, todos los fugados estaban sin ningún arma, sin ninguna capacidad de defenderse. Los llevaron hacia Trelew y ahí los fusilaron. Sí, se entregaron recién adelante de todas las cámaras, o sea que los milicos, digamos, no le importó nada, digamos, ni las cámaras ni nada, digamos. No, aleccionar, dijeron. Al otro día el país amaneció con la noticia de que... Ante las cámaras y jueces, ¿puede ser? A ver si no me equivoco. Sí, sí, habían abogados de los fugados. Bueno, uno de los abogados era el que... Eduardo Luis Duhalde, el que fue secretario de Derechos Humanos de este gobierno hasta hace poco. Exactamente, fue uno de los abogados, y el otro era... Hipólito Solari Yrigoyen, algún parentesco tiene con el presidente Yrigoyen. Así que bueno, de esa manera 16 militantes, 16 compañeros murieron cobardemente asesinados sin ninguna capacidad de resistir en Trelew. Ya demostrando lo que vendría años después, ¿no? Lo que seguiría, digamos. El comienzo del terrorismo de Estado, porque de esa manera, además este tipo, el asesino, digamos, el que mandó la orden del asesinato, no pasó nada. El tipo medio que se fugó, lo fugaron porque lo iban a... porque obviamente corría riesgo su vida, pero no fue castigado ni nada por el estilo. Así que de esa manera en 1972 ya se empezaba a ver lo que se venía en la Argentina en el año 76. Sí, lo que se venía igual ya, como decimos, ya venía de antes. No es que empezó todo el 76, empezó en esto, continuó durante hasta el 76, hubo otras cosas. O sea que no es que, por ahí algunos dicen, arranca todo lo que el terrorismo estaba en el 76. No, arranca antes. Arranca con esto y continúa. Así es. Así que bueno, esta es nuestra manera de homenajear a los caídos. Entre uno de los caídos estaba la que era mujer de Santucho, Ana María Villarreal, entre otras personas. Y bueno, nada, una manera de para los que no saben de nuestra historia reciente, muy poco, 40 años, probablemente el que nos esté escuchando, que sea joven, por ahí sus padres se acuerdan de este suceso que sin duda estremeció al país en aquel momento. Claro, como decimos siempre, sabemos un montón de bandas de metal, sabemos todos los nombres, pero a veces la venta es bueno saber un poco de lo que nos pasó como historia y cómo estamos hoy. Tiene que ver un poco cómo estábamos antes, así que saber un poco no jode, ¿no? Así que bueno, así y ahí que sigamos con música también, que así que vamos a poner parte de nuestra historia. Una gran banda que tiene gran sentimiento, digamos, por estos temas. Vamos a escuchar Visceral, así que lo disfruten y sigamos acá con la Botica de Satán. Fue un 22 de agosto, al frío de madrugada, desolada y sombría, la traición abrió sus alas. Destino de carne joven comprometiendo batallas, destino de carne joven para un huracán de balas, para un huracán de balas. Thank you. hace un año estábamos los compañeros en el penal de Rawson enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que seis compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión. Manos de las fuerzas de la represión. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Pasaba surcos en la memoria de Visceral, esos surcos donde tiene que crecer esa planta que nos va a acordar, ¿no?, lo que pasó en nuestras vidas, nuestra historia como pueblo. Eva, y ya que está, un saludo para una compañera y una amiga que nos mandó un mensaje recién, la mejor oyente, Celina. Una genia, ahí va. Así que un abrazo grande para Celina, que ahí, siempre felicitándonos por nuestro mensaje. Y el que escuchábamos después del tema de Visceral, que decía el Wally, surco de la memoria del arrancado del sistema, era justamente el gringo Agustín Tosco, que bueno, ahí como una base así medio sampleada contaba. Sí, un remix. Eso no va bien. Eso, no importa. Una artística radial en la que contaba un poco este acontecer entre Leo, digamos, lo que había pasado entre Leo. Que él, imagínate, en ese momento estaba preso. Enterarse de que habían asesinado a otros, en ese momento se pensaba que eran 19, porque fusilaron a 19 justamente, y 3 se salvaron, que fueron los que contaron, que contaron bien cómo fue la cuestión, y después paradójicamente son 3 más en la lista de desaparecidos de este país. O sea que ni siquiera todo eso y miedo que le quisieron poner los pudo detener a ellos. Exactamente, porque se podrían, después de ese cagazo, después de que te fusilen. Yo recuerdo las imágenes de una de las mujeres fusiladas, tenía un montón de, le habían dado el tiro de gracia, le habían destruido toda la mandíbula, y se podría haber ido a la mierda, imagínate, en este país que te fusilan, te matan, y se podría haber ido a la mierda, y no, se quedó acá luchando, poniéndole el cuerpo, y terminó siendo secuestrada por la dictadura del 76. Así que pasaban ahí por este programa La Botica de Satán las palabras del gringo Agustín Tosco. Un gran así valor. Así que, viste, cuando escriben, cuando las bandas de metal escriban letras sobre el valor, sobre la lucha, está bueno tener referencia a este tipo de personas, ¿no? Claro. Porque te basás sobre hechos reales y no sobre cosas tan fantásticas. Creo que ahí están los valores. Ahí no podés. Puedes escribir también de mago y cosas, pero cuando escribí de lucha y todo, ahí tenés donde basarte realmente y no puedes chamullar nada. O sea, son ejemplos que están ahí. Gente que puso su sangre, su cuerpo. En serio. Su cuerpo resistiendo al pop y las balas. La forma del pop. El pop, eso que nosotros decimos que es esa forma así vacua de vivir la vida así, sin pop para divertirse, como dice el personaje de Capuzotto, Mickey Vainilla, que es todo la vida así superflua, todo lo superficial, toda la cotidianidad te resbala, te importa un huevo la gente que se caga de hambre, está todo, lo único que te importa es la pilcha y el aparentar. Así que ahí está Agustín Tosco resistiendo el pop y las balas también. Bueno, ahí está, muy bien. la botica de Satán hoy, pero estamos prendidos fuego, estamos prendidos fuego. A los pedos, sí, la verdad que vamos bien. Así, así que bueno, un saludo. Acá también se manifestaban por Facebook de algunos amigos que después les vamos a mandar saludos. También vamos a recordar enseguida las fechas que hay para esta semana. Y ahora vamos a relajar otro poco con Muspel, la banda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Portuguesa? Estamos con Serpent Angel de Muspel. De Muspel, ahí está la banda de Portugal, Portugal, que es de la que hemos hablado en otras ocasiones aquí en la Botica de Satán. Así que lo disfruten. Yeah. Bueno, ahora hicimos un enroque de operadores. Tenemos en las operaciones a Agustín Campos, o en homenaje a Agustín Tosco, ¿no? No puedo creer que haya vuelto a la mesa principal, me siento importante. Volviste a la mesa. Nos tuvimos que correr porque ahora vino Nico, la mesa nos quedó chica. Ah, estábamos a las anchas acá en la mesa. Bueno, les recordamos que estamos en Radio Nauta FM 106.3, que estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez, ubicado en la calle 60, entre 10 y 11 de nuestra queridísima Ciudad de La Plata. Ahora vamos a recordar un par de fechas de recitales del metal que tenemos para esta semana o semanas. Sí, para esta semana tenemos el 25, que vendría a ser este sábado, ¿verdad? Si no me equivoco yo. En el Favero toca Tenebrio, ya ese lo veníamos anunciando hace una banda, hace un montón. Tenebrio, Demes, Project y bueno, Reject, ahí va, Reject. Así que en Favero 117 y 40. Y acercarse ahí, que un buen lugar para escuchar bandas. ¿Qué tocan? Death. Tocan. No, no. Tocan todo. Tocan música. Distintos estilos que van. Y vayamos y veamos bien. Dale. Y el 30. Tenebre, una banda que viene tocando hace bastante tiempo. Uh-huh. Así que. Bandas del palo. Sí. Está bueno en La Plata hace rato. Ay, sí, pero. Vamos colgado. Ahí, ahí, pero hay pocas, sí. El 31 está el tributo a B8, que está empapelada. No es una banda under, precisamente. Claro, está empapelada la ciudad con B8 y las otras bandas, bueno. Hacen el tributo a B8. Bueno, también toca la gente de Predicción, que son. Hay un tributo Hermética, que son los muchachos acá de La Plata. Tocan con el tributo. Los he escuchado y la verdad que suenan muy bien. Yo los escuché ahí, justamente ahí en el Favero, una de las fechas. Tocan ahí en el teatro, en la calle 58, entre 10 y 11. El 31 de agosto. El 31 de agosto hacen el tributo a B8. Gustavo Rowek, el baterista histórico de B8. Tano Romano, violero de Hermética, Visceral y Malón. Y Razones Conscientes en este momento. Y bueno, ahora está haciendo su gira con Tano Romano, haciendo algunas cosas. El Topo Yáñez y Walter Mesa de Orcas, ¿no? Así que los pibes, los que nunca vieron a B8, que nunca vimos a B8, que nunca vi, yo tampoco lo vi. O sea. Y eso que vos tenés un par de canas. Respeto, más pendejo. Que nosotros no pudiste ver a B8. ¿Quién vio a B8? ¿Tu hermano? No, un amigo, Osvaldo, de allá de Berizo, y Pepe también han visto a B8, amigos de allá de Berizo. Visto B8. Pero gente que hoy cuenta con. Y sí, ya sus. 40 y. 40. 50. No, 50. No, 40. ¿Los vieron? Bien de pendejo, sí, uh-huh. Así que bueno, tienen una oportunidad de ver un remake. Sí, claro. Te preguntaba, ¿Mesa canta? Y sí, Mesa canta, ¿no? Tenía que estar cantando, obviamente. No. Pero no sé. Toca el toc toc y la. No sé, la mesa lo pregunto está porque, servida. Me llamó que fuera tan distinta la voz, digamos. Sí, no sé qué, por qué está convocado Walter Mesa para. Sí, lo que pasa es que es un buen. Es un buen, no sé cómo decirte, animador, así. Le pone carisma, sí. Le pone mucha onda. La verdad que está bueno ir a escucharlo a él. Aunque no se sepa los temas y haga cantar al público, como, claro. Como hizo con los temas de Hermética también. Bueno, ahí está, el que quiera ir, ahí está. Está ahí, sí, para verlo. Y también anunciamos la fecha de nuestro amigo Néstor, que siempre ahí pone unos. Vamos, saludo para Néstor. Saludo para Néstor, y que está organizando, que ahora se pasó para el 13 de octubre, pone en este caso, pero bueno, para que ya vayan sabiendo que se va a realizar un festival de heavy trash en la ciudad de Monte o San Miguel del Monte, acá a un par de kilómetros. A un par de kilómetros de la ciudad de La Plata, ahí saliendo por Branson, ¿no? Sí, para eso le va pasando. Ellos siempre están apoyando las bandas trasheras. Sin esto siempre. Y es un festival a beneficio de familias de bajos recursos. Y la entrada es con. Un alimento. Alimentos no perecederos, ropas y pañales. ¿Y ahí dice ahí como para ir de acá o no hay nada? Para ir de acá. No, todavía hay tiempo para averiguar y ya lo vamos a decir bien. Bueno. Este, ahí dice las bandas que tocan, pero desde acá no veo bien porque todavía no tenemos nuestra computadora de, desde que empezó el año no plan conectar. Así que para leer, ustedes oyentes sabrán entender que hay que hacer algunos malabares visuales en este caso, pero podemos leer que dice que se pasó para el 13 de octubre. Oye, así que bueno, si sale y algo hay tiempo y ya vamos a estar recordando, avisamos esta fecha. Si sale alguna combi, algo de acá. Así que saludo para la gente de San Miguel del Monte. Tengo un amigo ahí de San Miguel del Monte que ahora no se está viviendo por Quilmes. Un saludo para mi amigo Luis. Y un saludo para Néstor, que siempre está organizando este tipo de movidas. Sí, tal cual. Y siempre bancando bandas trayeras nacionales, ¿no? Así, under, como le dice él. Que bueno, justamente hoy trajimos a esa banda Kikas. Exactamente, tenemos una bandita para compartir con usted, una banda de Chile. Estuve buscando así por lo que nos ofrece internet y bueno, las bandas talleras que hay en el momento. Sí, creo que es bastante nueva la banda. Que bueno, viste, sacan así un par de temas y lo suben a internet. Y esta me llamó la atención y después otras tres que traje ahí. Ajá. Está buena dentro de todo. Bueno, vamos a que cada uno juzgue si le parece. Después vamos a comentar un poquito de qué se trata Kikas y que de qué se trata la temática que abordan en sus canciones. Así que vamos a escuchar esta banda chilena. Let's go. archivo de Winca, yo lo, la edad que tengo, nunca está unido en Winca aquí. Nosotros verdaderos mapuche éramos aquí. Eso éramos aquí. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Bueno, seguimos acá en la Botica de Satán, en Radio Nauta FM 106.3. Estamos acá en Radio Nauta, ubicados en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60, 10 y 11 de la Ciudad de La Plata. Estamos escuchando, recién escuchamos la banda Kick Ass, o Patear Culo sería, sería la traducción. Y el tema que pasó se llamaba Poder y Autonomía Mapuche. Como habíamos dicho más temprano, la banda es oriunda de Chile. Y bueno, como escuchaban, el sonido también es una banda under, que la pelea de abajo. Sí, de la, eso me olvidé de avisar de antes. Pido disculpas por el sonido, porque no, no son bandas, no son bandas extra conocidas que tengan así un buen, una buena grabación, digamos. Tiene mal sonido porque son bandas, ¿no? La temática ya está under, muy buena. Hablábamos la otra vez, o sea, una banda under tocando estos temas, y la otra vez pasábamos test también tocando este tipo de temas, ¿no? El tema de los derechos de los pueblos originarios y la, toda la lucha de los pueblos por los derechos que les corresponden, ¿no? O sea, solo ahí lo planteaba Testamen en el norte, pero obviamente acá se da la lucha, se viene dando hace muchísimo. Sí, sí, sí, más por las bandas. Y en Chile es un tema, y bueno, y en el sur argentino también, pero en Chile muchísimo más el tema del pueblo mapuche. Porque, sí, con un montón de detenidos políticos, ¿no? Como hablábamos hoy de los detenidos de la masacre de Trelew. Un montón de detenidos también políticamente, los que luchan, los mapuches que luchan por su tierra y por sus derechos. Así es, resistiendo un montón de megaproyectos que tienen que ver con la industria forestal, el turismo también, que es ese, el turismo es como ese, esa enfermedad que se viste de buena onda. Pero tras el turismo hay un montón de... Sí, allá en Bariloche por suerte pudieron alimentarse de él. Hay un campamento que es de la comunidad mapuche. Igual lamentablemente le dieron, viste, así como esas bahías que hay en el lago, que son muy... tienen mucho viento. Uh-huh. Justo ahí, no sé, como me llamó mucho la atención que justo le hayan dado... Sí, nunca te van a dar, digamos. Pero no, igual, ojo, porque es un excelente lugar. Toda la gente que vaya para Bariloche, yo se los recomiendo que vayan a este campamento, porque tiene cosas muy buenas. Sí, pero el turismo lo que hace es banalizar, por lo claro, que trata ese, de banalizar. Es ese negocio. Foto y sacate foto. Porque, por ejemplo, como hemos hablado acá, tipos con mucha plata, más allá de si sean Ginóbili o Tinelli, que son los tipos conocidos, claro. Tipo empresarios X, compran terrenos y tierras en la Patagonia, porque se ponen un hotel, un apart hotel, un no sé al qué. Al lado de un lago que podríamos disfrutar todos los. Exactamente. Todos los que están y que ahí, vengan primer, los gringos con euros y con dólares a disfrutar del paisaje nuestro. Mientras tanto, para hacer esas cosas, para poner los hoteles y todas esas cosas, tienen que desalojar a las comunidades mapuches, en este caso, en el caso de la Argentina y Chile, porque, bueno, como sabemos, los mapuches son una nación aparte, ¿no? Ellos no se reconocen ni como argentinos ni como chilenos, justamente porque son preexistentes a estas naciones que tienen apenas 200 años, que es un pedo en la historia, 200 años, y la nación mapuche es un pueblo que habita estas tierras desde hace... Desde siempre. No podemos decir de cuándo. Y tuvieron la posibilidad, ¿no?, de sobrevivir a nuestra nación, digamos, a nuestra... A la conquista sociedad. Del desierto, que en la Argentina, o la pacificación de la Araucanía, como se conoce a la conquista del desierto en Chile. Sí, a las incursiones de los estados nacionales, en este caso el argentino o el chileno, de tratar de hacer de esos territorios beneficiarios para... Claro, tal cual, de sacar provecho de esas tierras. Exactamente. Así que bueno, también hemos hablado acá muchísimo. Así que bueno, ¿no? Es un tema que está siempre muy candente. A mí me parece, eso es excelente. Más que nada en el heavy metal, como que me da orgullo, ¿viste? Tenerlo tan presente el tema, y que sea tan recurrente, a mí me gusta mucho. Además, porque la Patagonia es territorio del metal. Territorio si hay un metal, territorio en la Argentina. Nación metalera mapuche, ¿no? Si hay, hay organizaciones. Los mapuches bien metalero y punk, está lleno. Y bueno, podremos recordar la banda Oniken, que bueno, ya lleva un nombre de mapuche. Sí, bueno. No, bueno, yo te vi la cara igual. Pero la gente no. Sí, bueno, pero eso es una cuestión musical. Vos te quejás de la cuestión musical, no de las letras. No, sí, yo rescato mucho eso y también a... Más allá de que se lo por ahí hablás y en la interna por ahí no está... Hay cosas que hay que limar asperezas y cosas así, pero bueno, también por ejemplo la figura de Rubén Patagonia, que es un cantante del palo del folclore, qué sé yo, pero también toda esa mixtura con ese acercamiento al metal. Sí, y... la conciencia que hay entre el folclore y el heavy metal, como bueno, la otra banda que estuvimos acá pasando, que es El Salto. Sí, como Raza Trunca. Raza Trunca. Así que sí, la Patagonia, si hay un territorio metalero en la Argentina, es la Patagonia. También hemos hablado, un gran saludo le mandamos a la gente de Oíd Mortales, de la FM Caleuche, que ya les tenemos que devolver la gentileza a esa gente de hacerles una entrevista. Sí, nos colgamos, ¿no? Nos han pasado un montón de cosas, vamos en el día a día, nosotros también estamos empezando en la radiodifusión. Sí, yo creo que es más que nada eso, que cuando nos llamaron ellos éramos una radio virgen, por así decirlo. Éramos una quinceañera. Así que bueno, le vamos a devolver el... Bueno, le mandamos un gran abrazo a la... Por ahora le mandamos un gran abrazo. Y a nuestros hermanos de la FM Caleuche en la provincia de Chubut, el programa Oíd Mortales, también un programa del metal de la Patagonia, un poco a lo que estábamos hablando. Y ahora, un poco redondeando, vamos a pasar una banda de la que estuvimos hablando el programa anterior y el creo que el anterior también, que es una banda de acá de la Argentina que se llama, que hace un brutal death. Estamos entrando en el brutal, que lo veníamos esquivando bastante, pero que tiene mucho consenso hoy en día, Digamos que el brutal sigue, qué sé yo. A mí, honestamente, no me gusta mucho, pero hay muchas bandas que hacen ese estilo. No vamos a... No, además está buenísimo. Hay que pasar de todo aquí. Tal cual. Bueno, la banda suena impresionante. Está buenísima, como ya habíamos dicho la otra vez. Bajé un EP, un corta duración que ellos colgaron ahí en el... A través del Facebook también, mira, nos quejamos, pero alguna cuestión sirve. Así que vamos a escuchar la banda que se llama Omens of Plague, que estuvimos promocionando el disco, el, el toque donde se presentaron el sábado pasado ahí en Quilmes, junto a los amigos de Fibroma, que los tenemos invitados, que cuando quieran pueden venir también. Así que vamos a escuchar el tema de Omens of Plague, que es una banda de brutal de acá de la Argentina. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radio Nauta 106.3. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda. Periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa de Clarín Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda. Sudestada. La Tribu. Colectivo de Trabajadores de Prensa. Red de Medios Alternativos. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. 106.3 Radio Nauta FM. Comunicate 512-1690. Tenemos este camino, sin más para elegir: oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Ahí pasaba la excelente banda Omens of Play. Suena, la verdad que me sorprendió la calidad de sonido que tenía, porque yo les estaba comentando, viste, que las banditas que traje, como no son muy conocidas, no tienen buena grabación. Bandas. No hay banditas, bandas. Bueno. Sí. Que se merecen, sí, su respeto, verdad, bandas. Estoy de acuerdo. Igual que Anakin merece su respeto. Sí, banda. Exactamente. Pero sí, esta banda, Omens of Play, que estuvimos promocionando el toque que realizaron este sábado, que fue el 18 de agosto, ¿no? En Quilmes, que se presentó junto a Fibroma, Armonía y Climatic Terra, participando la semana pasada, y Cloud of Shadows. Bueno, ahora pasamos este bandón que suena muy bien. Tienen mucha calidad técnica, digamos. No pude ir a verlos a Quilmes y porque tenía otro compromiso adquirido con antelación. Pero exactamente, ahí me hace señas Rodo. Pero bueno, me quedé con las ganas. Y ahora, bueno, pasamos el simple, que se llama Vuelta a la... ¿Cómo que te dije? Omens of Play. No, el disco se llama Back to the Dead. Vuelta a la profundidad. Vuelta a la profundidad, exactamente. Bueno, acá tenemos la información deportiva con Titi Fernández, que está en el campo de juego. Acaba de terminar el partido de Independiente con Boca. Los miércoles este año han sido un día futbolero. ¿Viste? Todos los miércoles ha habido Copa Argentina, Copa de Leche, Copa de... La Cabana. Botica siempre tiene la primicia, ¿no? La Botica siempre tiene la primicia. En este caso... salió 3-3, un hermoso empate entre Independiente, que viene levantando, porque tras la aberrante caída ante su clásico rival, el Racing Club de Avellaneda, este, que le dio un baile el domingo pasado a las 11 de la mañana, muy tempranito. Parece que los no chicos, se nota que de Racing, ¿no? Valentín. Parece que los chicos de Independiente no se habían despertado aún. A mí no me mire porque yo con esto del fútbol. Y recibieron dos goles de la mano del correntino José Sant. De la mano no, del pie. En este caso, empataron contra el Boca Juniors de la Boca, ¿no? No sé de qué otro lado puede ser, pero bueno, dale, vamos. Casi como Víctor Hugo, dale, lo controló, que casi como Víctor Hugo. Teníamos a Titi Fernández en el campo de juego. Ahora falta leer la etiqueta del vino y ya está. Tenemos que hacer, yo creo que la gente se tiene que manifestar en esto, porque es, ha sido muy muy vapuleado el tema de la etiqueta del vino, pero yo creo que es algo que debe comunicarse. No. Mira, el ruso dice que sí y Campos dice que no. Parece por eso que seguir perdiendo. Tiene que hacerse una, yo creo que se tiene que hacer una encuesta, sí, vía internet, que es el medio más masivo en este momento, acerca de si aquí en la botica se deben leer las etiquetas las de la etiquetas botella de vino o no. O queda. Bueno, vamos a darle un ejemplo. No, no, este creo que ni etiqueta tiene. Ah, tenemos dos. Por ejemplo, este, bueno, no lo voy a leer ahora porque... Ah, bueno, ve que te da vergüenza, ¿viste? No es que... Bueno, recordemos que para este sábado 25, sábado, ¿sí, no? Sí. En el Favero 117 y 40 toca Tenebrio, Demes y Reyet. Reyet y alguien más que no me acuerdo. Así que a ir ahí a metalear, a disfrutar. Tenebrio siempre, nunca falla. Y el Favero, que pareciera, según las informaciones que tengo, que Estación Sur se mudó. Estación Sur, una radio hermana aquí de las radios independientes comunitarias. Me está dando una mala noticia, no me des una mala noticia. ¿Por qué? Buena noticia. Favero, si me decís que cierra, no cierra. Se muda Radio Estación Sur al Favero, por lo que me estoy enterando. Ah, muy bien. Exactamente. Y no sé cuándo hacen la fiesta de mudanza. Ya fue el domingo, mirá vos. Tarde pillaste pajarito. Bueno, menos mal que no largamos una información errónea, porque iban a estar ahí con la serpentina en la puerta de algo que ya había sucedido. Bueno, nuestra felicitación a ellos entonces. Así que un abrazo grande a la gente de Estación Sur y por supuesto al Favero, que es un lugar donde siempre se hace el aguante al under, ¿no? Sí. Nunca falta, la verdad que excelente. Y bueno, nos quedan pocos minutos, vamos llegando a la recta final, como diría Usain Bolt, que han pasado estas... Pasó Usain volando, dijo. Pasó. Ya pasaron las Olimpiadas, no vamos a hacer más... Ya se cansó de decirlo. Usain. Clásico informe de Olimpiadas de la Botica de Satán. ¿Qué va a hacer la gente que no tiene...? Ahora que nos toca, aquí, la Copa América, aquí. Empezamos a hablar de fútbol, empezamos mal. No, vale. Están las Olimpiadas, los Paralímpicos. Para discapacitados, ese lo vamos a... o con capacidades especiales. Bueno, ya lo vamos a empezar en la Botica Satán. Próximo Botica Satán vamos a tener informe de los Paralímpicos de Londres 2011. Así que estamos con todo el informe deportivo. Ahora, ¿querías presentar el tema, Nicolás? Nos quedaba Warhead Revolución. Esta banda de black melódico. Ajá, ahora vamos con el tema Argentina, ojo. Bueno, vamos con Warhead, tema Revolución. You're Bueno, acá contamos una sorpresa, y no tan sorpresa porque lo habíamos anunciado dos programas antes. Contamos con la presencia de la psicoanalista, especialista en analizar letras de tango en este caso, pero la citamos un rato antes para ver qué podía hacer con unas letras de metal, y un metal bastante extremo en este caso, una letra de Mordor. Una banda de San Miguel de Tucumán, acá también del jardín del país. Así que buenas noches, Ivonne. Buenas noches, Valentín, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, así que para todos nuestros oyentes vamos a tener un momento de... psiquis metalera. Claro, una cuestión de análisis de los símbolos, de las cosas que van más allá de la razón de nuestro ser, puede ser. No sé si es exactamente análisis de los símbolos, pero bueno, unas imágenes simbólicas. Empecemos, a ver qué sale. En este caso, la letra de una canción que se llama Abuso Postmortal. Ya con eso te dice algo. Estás escuchando en tu casa Abuso Postmortal. La primera estrofa dice así: fría camilla de morgue, a ti te observo, tu cuerpo frío, tus ojos abiertos, a tus labios me acerco, de mi interior emana un deseo, tu cadáver es mi tentación. ¿Hasta ahí? Ahí termina. Bueno, hasta ahí quieres leer. Hasta ahí, y si no podemos seguir, pero hasta ahí... No, está bien. Yo lo que pensé un poco, escuchando esta letra, y en realidad con las que me... tiraron el otro día, que no eran sencillitas tampoco, pensé en la función que cumple algo que Freud estudió bastante, que era lo siniestro. Lo podemos pensar desde dos perspectivas. Yo lo pensé desde la perspectiva de los efectos que quieren producir. Evidentemente, son bandas, yo no conozco mucho la historia, eso corre por cuenta de ustedes, pero son bandas que pretenden provocar efectos fuertes. Entonces recurren a este tipo de expresiones, que en general creo que son más posturas que reales. Es decir, no creo que sean violadores de cadáveres. Es cierto. Sí. Ojo, esto no quiere decir que no pueda haber cierto goce en el que escribe. Hay cierto goce en la producción. La fantasía. Pero la fantasía, y en pensar en lo que va a producir en los otros también, ¿no? Porque solito... medio sádico también. Seguramente hay bastante de sadismo, ¿no? Pero hay además algo de buscar que el otro se horrorice, que el otro se asuste. En general, la impresión... ¿El grupo se llama? Murder, quiere decir crimen. No, Mordor. Es el país de los... Es un personaje del Señor de los Anillos, una cosa así. Ah, está bien. En una tierra del Señor de los Anillos. Claro. Sí, algo así. Está bien. Medio épico. De... Bueno, esto de lo siniestro, del horror que se provoca en el, siempre ha habido. Freud también estudia lo siniestro a partir de un cuento, es El Arenero. El Arenero también produce horror para la época. El horror nuestro, estamos tan acostumbrados por ahí a cenar viendo cómo caen bombas en algún país de Oriente. O la policía cazando criminales o ese tipo, que ¿cómo producimos ahora el efecto que antes se producía? A lo mejor con algo más sencillo, buscamos lo más retorcido, lo más lo que obviamente prende en alguna parte de cada uno de nosotros. En general produce cierto, a vos mismo te produce cierta cosa leerlo adelante mío por ahí, ¿no? Es así. Sí, sí, sin duda. Y también por ahí podemos comparar lo que yo. Esto es una letra y una banda de música, pero por ejemplo las películas de terror, ¿no? Que ajá. Tienen un poco que ver con esto, provocar sí. También todo eso. Y supongo yo que las películas de terror actuales que no veo deben ser. No, yo tampoco. Deben ser peores. Que ¿no? Vi Pesadilla con Freddy. Bueno, tiene acá sigue la canción y ahí es donde se pone como mucho más explícita, si bien en su primera estrofa insinuaba algo de lo que decíamos. Dice escalpelo, que sería sí. el elemento para hacer una incisión en un cuerpo, muerto o vivo también. En piel muerta, incisión, autopsia del propio morbo, penetración, tu cadáver es mi placer. Bien. Obviamente ahí sí apela al sadismo total, o sea, hablar de escalpelo, más aún, digamos, uno puede pensar que los cirujanos son sádicos que encontraron una forma productiva, una sublimación, una comercial. Forma comercial. Además, si es estética, más todavía. Podríamos también englobar a los policías, ¿no? Cuando golpean. O sea, sí, sí, sí, también. Claro que sí. No, es que es así. El sadismo encuentra distintas. Todo el ser humano, la parte sexual y la parte de la agresión son las que tiene que buscarle alguna vuelta. Algunos no se la encuentran nunca, entonces caes en la perversión o caes en cosas, en crímenes. De hecho dice acá, perverso éxtasis me recorre en mi ser. Tus tiesos pezones muerdo, el semen tu vagina inunda. después me excito culminar este abuso postmortal. Sí, muy probable que no le pase a ese, al que escribió al eso. Que escribió ese, tal vez vea un gato muerto en la ruta y llame a la madre. Por ejemplo, eso que decís es muy interesante, porque muchas veces yo atiendo gente. No digamos sus nombres. ¿Cómo? No digamos sus nombres. No. Te digo gente vinculada por ahí al crimen o al consumo excesivo. Y vos ves que dentro de una imagen de mucha maldad hay una cosa muy infantil atrás. Es decir, cuando se desarman, cuando se les cae esa fachada, son muy niños en sus reacciones. Por eso es interesante esto que dijiste, ¿no? Llaman a la mamá. Mamá, me prepara el té. Después, por otro lado, también hay que desmitificar, para mí, no sé, la verdad que no los conozco a estos muchachos, tal vez, no sé qué harán a las noches. Pero ahí podríamos analizarte si vos querés realmente saber qué hacen ellos a la noche. No me interesa. Pero por otro lado también es eso, generar ese rechazo. Bueno, ese rechazo, pero por otro lado también se ofrecen como figuras de identificación para un grupo de gente, ¿no? Y en ese, ahí sí como que hacen un semblante de esa especie de horror, porque algunas personas se enganchan en eso. También, por ejemplo, a lo largo de la historia de sí. heavy metal, bueno, ha pasado muchas veces que muchos asesinos han estado eso es lo que decían, que tal asesino estaba influenciado por letras de AC/DC o letras de Black Sabbath. Suicidios fueron más que nada. O claro, asesinos. Pero también pasa esto, ponele, mediáticamente, si pasa eso, lo cubren como diciendo el metal, no sé qué, la relación del heavy metal con los asesinos. Después cuando un tipo como el que masacró a los 12 personas en el avant premier de Batman, nadie le importa qué música escuchaba, y si escuchaba Britney Spears, nadie va a decir, mirá, Britney Spears produce... No, eso no es cierto. En este sentido, va más allá de la música. El tipo exacto. Vos fíjate que una de las cuestiones que por ahí yo he cuestionado mucho en los tratamientos por adicciones, lo que hacen que los chicos no escuchen determinada música. Y eso no sirve para nada. Mirá vos, qué información que no sabías. ¿No sabían eso? No. Sí. Y bueno, la música, por ejemplo, que escuchamos nosotros muchas veces viene con un aviso que te dice que esta música es peligrosa para sus hijos, algo así. Bueno, claro, y hay padres que se ponen controladores persecutoriamente de sus hijos, lo cual, bueno, genera... Sí, hay todo un prejuicio. Y en realidad nosotros, por ejemplo... Te invitamos y en esta justo es un ejemplo super burdo de un tipo de manifestación que se da también en el heavy metal, pero también hay otra lírica que también es digna de analizar, y es mucho más digna de analizar, y más por el perfil que nosotros también planteamos acá en el programa, que estaría acá. Bueno, una ustedes hacen o ustedes promueven otro tipo de... Sí, pasamos de todo, pero las que nos gusta más es cuando las letras que dicen cosas más... Que tienen más que ver con lo social, No es que hagamos apología del abuso postmortal. Solamente era una... Bueno, esto también debe tener un aspecto, en algún punto, algún aspecto comercial, ¿no? Claro, todo lo contrario. En realidad lo que queríamos era... yo no creo que sea muy comercial. Problematizar sobre esto y decir que, bueno, nada... es analizable eso desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de producir un rechazo que por ahí es muy necesario para producir una identificación. Lo que pasa que es eso, es como yo te decía, vuelvo un poco a la imagen, estamos tan acostumbrados al horror, entonces para producir algo que parezca distinto tiene que ser más horroroso que lo horroroso, digamos. Muchos chicos en la adolescencia o qué sé, la preadolescencia, buscan algo que los diferencie, entonces se enganchan por esa vía. Claro. Es parte de establecer una identidad. Es parte de buscar el símbolo de identificación propio de la adolescencia. Lo que no significa que el metalero sea gente mala. No, para nada. Para nada. Bueno, les agradezco la invitación. Te agradecemos a vos haber venido acá y otro día vamos a analizar otra... ¿Alguna letra más? Bien. ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, muy bueno. Bueno, nos despedimos. Chao, aquí. Hasta el miércoles que viene. Así que muchas gracias a Iván. Ahora viene sobre el pucho. Y ahora quédense que viene sobre el pucho. ¿Los presentamos hoy? Ya lo presentamos ahí. Mensajeta. sí, lo dejamos con la banda Hatebreed de Hardcore con Defeatist. Bueno, ahí está. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos. Your hatred is mindless. This is my hatred. This is my power.